No cuestionaremos la medicina sintomática, seguiremos sin escuchar las alarmas de nuestros cuerpos, ignorando lo que me rodea y lo que tengo en la tripa. La medicina está ligada a la filosofía, una no es nada sin la otra. No cuestionaremos la energía confundida en Occidente entre eficiencia y religión. Es un fenómeno vibratorio que tiene la capacidad de ponerse en movimiento. La tenemos toda dentro, y está en cada cosa. No cuestionaremos la especialización que provoca una esclerosis del conocimiento por aislamiento. El aislamiento racionaliza, el racionalismo aísla de la esencia. El ser humano del tercer milenario tendrá que dejar de razonar literalmente. No cuestionaremos la robotización, pantallización, globalización, centralización, que ayuda a no entender nada, no usar el cerebro, se nos ha puesto de metal. Es la humildad de quedar humano, que hará crecer la energía de la especie. No cuestionaremos la medicina, la energía, la especialización, la globalización, la centralización, la robotización, la pantallización. Na, na.